Capítulo 33. De Egipto. Resumen del capítulo anterior. José ora a Dios en la ribera del río. Amado Dios, después de tantos años, mis hermanos que querían matarme están aquí en Egipto, en mis manos. ¿Por qué hiciste que los encontrara ahora? Podría darles alimento y enviarlos de regreso. Pero eso es lo que esperas de mí, Señor. Ah, Dios mío, te lo pido. Ilumina mis pensamientos, porque no logro encontrar respuesta. ¿Qué debo hacer? El río Nilo, a su paso por la ciudad de Abaris, discurre hacia el norte del país de Egipto. Su anchura ha decrecido notablemente y a causa de la sequía ya no resulta navegable. La falta de lluvias no provoca crecidas como en años anteriores, ni tampoco el esperado barro mezclado con restos orgánicos que constituye un elemento vital para los cultivos. El movimiento de las luminarias celestes crea el día y la noche. El tiempo pasa y la calamidad continúa azotando a los pueblos de todas las regiones que sufren la carencia de alimentos de forma extrema en todos los rincones. Con la llegada del hambre, desaparecen las rutas comerciales y la búsqueda desesperada de alimento las convierte en una peregrinación al granero del mundo conocido. 3 días después. Muy temprano, José contempla el nuevo día desde la ventana. Asenet entra silenciosa en el salón. Se aproxima a su esposo por la espalda. Asenet, mi amor. Y le abraza. Hace 3 días que no te veo sonreír, José. ¿Y cómo podría? ¿Por qué no liberas a tus hermanos? Quería probarlos. Saber si cambiaron. Si algún día se arrepintieron de lo que me hicieron. Si no desprecian a Benjamín como me despreciaban. No sé si él realmente está vivo. Debe estarlo, ¿por qué no? Solo sé que tus hermanos no vendrían de tan lejos si no estuvieran desesperados, José. Lo sé, Asenet, eso lo sé. Y estoy preocupado por los que se quedaron en el campamento. Entonces, mi amor. Entonces. Mientras tus hermanos están aquí presos, su familia está en Canaán pasando necesidad. Tu padre, tu hermana Dina y el mismo Benjamín necesitan alimento. Tienes que dejar a tus hermanos partir. Lejos de Egipto, la falta de humedad impide el desarrollo de cultivos y la cría de ganado, por lo que docenas de pueblos quedan en el olvido, imposibilitados de obtener frutos de un terreno infecundo e improductivo. Son las consecuencias de la desgracia ante la incapacidad de hacer frente a semejante riesgo natural. Bila, Naamá y Zilpa caminan por el seco lecho fluvial. Llevan vasijas de barro que tratan de llenar con agua para abastecer a sus familias. Ya recorrimos gran parte de este río y nada. No hay agua en ninguna parte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué será de nuestros hijos? Naamá se detiene arrodillándose angustiada. Todos vamos a morir. Todos nuestros hijos. Bila se agacha a su lado tratando de consolarla. Ten fe, Namá. Ten fe. Los hombres deben venir de regreso con el trigo. Ven. ¿Y si no regresan? ¿Y si mueren en el camino? Tienen que regresar. No podremos sobrevivir así, Namá. Dina prepara un humilde desayuno en el campamento. Buenos días, Dina. Buenos días, padre. Conseguí un poco de agua y unas hierbas secas para hacer tu té. Toma. No tengo hambre. Quédate con mi parte. Tienes que alimentarte, padre. Vas a terminar enfermo. Te necesitamos bien. ¿Cómo puedo comer sabiendo que casi no hay alimento para los niños? Tú esperas un nieto mío. No es correcto. Y tus hermanos no llegan. También estoy afligida. Ya deberían haber regresado con el trigo. ¿Habrá ocurrido algo? Seguramente así es. Están demorando mucho. Ahora solo Dios puede traerlos con seguridad. Oro por eso todas las noches. No sé cómo puedes tener fe en ese Dios, padre. No puedo entender cómo tú puedes vivir sin él. Jacob toca su mejilla. Lamento mucho todo eso. Y le acaricia el cabello con delicadeza. Un día vas a saber que Dios no desampara a los suyos. Solo digo una cosa, padre. Si mis hermanos no llegan pronto, me duele decir esto, pero todos vamos a morir. En la prisión, los 10 hermanos charlan sentados en círculo. Cada instante que pasa aumenta el hambre de nuestras familias. ¿De qué sirve estar pensando en eso ahora, Rubén? Es verdad. No hay nada que hacer más que esperar. Y orar a Dios para que alguien venga a sacarnos de aquí. Llega Zeneb, el alcaide, con los guardias, acompañando a Mitri, el contable. ¡Pueden levantarse! El señor Safenat Panea mandó liberarlos. ¿Estamos libres? Aún no. Deben acompañarme. Escoltados por soldados armados, los hombres salen del penal. Instantes después, Rubén, Judá, Leví, Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Dan, Neftalí y Gad caminan por la calle en dirección al palacio, en donde espera el gobernador sentado en una silla instalada sobre una tarima. Aquí están los prisioneros, señor Safenat Panea. Los 10 se arrodillan ante José y bajan la mirada. Señor, gracias por liberarnos. Hagan lo que digo y vivirán. Porque temo a Dios, permitiré que partan con las provisiones. Pero uno de ustedes se quedará aquí en Egipto. ¿Uno de nosotros? Se yerguen. ¿Cómo es eso? Si son hombres honestos, dejen a uno de sus hermanos aquí en la prisión. Los otros llevarán alimento para cubrir el hambre de sus familias. ¿Pero cuál de nosotros debe quedarse? ¿Se quedará uno de nosotros para siempre? Para siempre no. Solo hasta que traigan a su hermano más joven. Para confirmar sus palabras. Y así ni el hermano que se quede ni los demás morirán. Por Dios, ¿cómo abandonar a uno de nosotros, señor? José sale del recinto. Mitri, ven conmigo, por favor. Ustedes esperen aquí. ¡Guardias! El sumo sacerdote vigila a corta distancia. 7 soldados rodean a los detenidos, que aguardan agrupados y muy atemorizados por la situación. El oficial Abur encuentra al religioso tras una columna, indagando con arte y disimulo. ¿Otra vez, señor Pentefres? Siempre que paso por aquí, usted está espiando a José. Pues mi persistencia acaba de dar frutos. Mira eso. ¿Qué es lo que tienen que ver esos extranjeros? Solo pueden ser los que José arrestó. Algo muy peculiar está sucediendo. ¿Quiénes son esos hombres, Abur? ¿Hermanos de Safenat Panea? En el palacio. Por el amor que le tengo a Isis, mi amado, le prometí a Senet que no le contaría a nadie, pero ya no soportaba ocultarle ese hecho a mi adorado rey. Eso explica el comportamiento de José. ¿Por qué está tan nervioso? La presencia de esos hermanos después de tantos años despertó su ira. Fueron esos hermanos quienes lo vendieron como esclavo. José coordina. Mitri, ¿preparaste el trigo como te pedí? Sí, todo está listo. ¿Llenaste bien los costales? Quédate tranquilo, José. Van a partir con una gran cantidad de alimento. Los costales van bien reforzados. Estupendo. Ahora pide a los esclavos que devuelvan la plata que mis hermanos trajeron como pago. ¿Devolver la plata? Haz lo que te digo, por favor, Mitri. Coloca la plata que cada uno pagó en su respectivo costal junto con el trigo. Está bien. Si ese es tu deseo. Pero ten cuidado. No dejes que sepan de esa devolución antes de partir. No te preocupes, José. Y añade pan, agua y otras provisiones para el viaje. Voy a hacerme cargo de todo lo que me pediste. Suerte. Gracias. El escriba se dirige a cumplir la misión encomendada. José decide esconderse para espiar a sus hermanos. En el interior del patio, los 10 arrestados tratan de elaborar un plan. ¿Quién de nosotros se quedará aquí? Permanecer aquí puede ser una condena a muerte. Nuestro padre jamás va a dejar que traigamos a Benjamín. ¿Por qué está pasando esto, Dios mío? ¿Que no lo sabes, Rubén? Dios está haciendo esto. La verdad es que somos culpables de todo el daño que le hicimos a nuestro hermano. Vimos la desesperación de José en el fondo de ese pozo y no hicimos nada. Pobre José. Él imploraba por ayuda y simplemente lo ignoramos. Dios nos está haciendo pagar. Lo peor es que lo merecemos. Se los advertí. No lo hagan, no pequen contra nuestro hermano. Ustedes no me oyeron. Ahora su sangre está siendo vengada. El egipcio quiere la sangre de uno de nosotros. La profunda aflicción del visir le lleva a deshacerse en lágrimas. Por esos hombres, José pasó por tantas adversidades. En el palacio. Ellos lo expulsaron de su tierra. Conozco bien la benevolencia de José. Está postergando el castigo a esos traidores. Pero esto no se va a quedar así. Yo mismo lo vengaré. ¿Qué es lo que mi amado señor pretende hacer? Justicia. ¡Guardias! ¡Guardias! Dos soldados armados con lanza llegan a la estancia real y se presentan ante los mandatarios de Egipto. Llamen a Putifar inmediatamente. Quiero a los prisioneros de Safenat Panea muertos hoy mismo. Mi amado señor, le imploro no hacer eso. ¿Todavía clamas por la vida de esos infelices? No es por ellos que clamo, mi señor, sino por José. Deje que nuestro gobernador, que tanto nos ayudó, que nos salvó de la miseria, se entienda con esos hombres. El mismo Dios que le dio discernimiento para interpretar sus sueños, le mostrará a él qué hacer. La sugerencia de la reina hace dudar al faraón, que desiste de su propósito. En el exterior, José, incapaz de contenerse, se apoya sobre el dintel de una puerta y rompe a llorar. José está llorando como un niño. Pentefres y Abur le vigilan. ¿Qué será lo que está sucediendo? Tiene algo que ver con esos prisioneros. Su llanto es profundo. Y no descansaré hasta descubrir el motivo de las lágrimas de ese hebreo. Llega Mitri. Ya hice lo que me pediste, José. Él esconde su rostro y con disimulo limpia las lágrimas. Qué bueno, Mitri. Gracias. Acompañado por su amigo de confianza, se dirige hacia los 10 hermanos. El sumo sacerdote vigila todos sus movimientos. Entran al recinto. Los guardias se retiran unos pasos y los detenidos aguardan a la espera de una resolución. Sus víveres están listos, ya pueden partir. Menos uno que debe quedarse en Egipto. El veredicto los consterna. ¿Entonces ya decidieron? ¿O tendré que escoger quién se quedará? Todos se miran entre sí, pero nadie toma la iniciativa. José contempla al grupo con severidad y dureza en el trato, fingiendo incapacidad de padecer o sentir. Se acerca a ellos, avanzando unos pasos. Tú. A Simeón. Incrédulo, el hermano se aproxima al gobernador. ¿Yo, señor? ¡Arresten a ese hombre! ¡Los demás pueden partir! ¡No! Los guardias le apresan. ¡Suélten a mi hermano! ¡No, suélteme! ¡No! ¡Quiero irme de aquí! Dime cuál es tu nombre. ¡Simeón! Por favor, señor, tenga misericordia. Déjeme regresar con mis hermanos. ¡Estamos diciendo la verdad! ¡Por favor! ¡Regresen a Canaán! ¡Lleven alimento a sus familias! ¡Pero si no regresan con su hermano más joven! ¡No! José. ¡Nunca más verán mi cara! Aparece imperturbable. ¡Y Simeón terminará muerto! ¡No! ¡Simeón, vendremos a buscarte, hermano! ¡No me dejen, hermanos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, señor! ¡Concédame mi libertad! ¡Le doy mi palabra! ¡Si me deja regresar con mis hermanos! ¡Ya di mi condición! ¡Tú te quedas! ¡Los demás traigan al hermano más joven! ¡Guardias! ¡Llévense a este hombre de aquí! ¡No! ¡No! ¡Señor! ¡Por favor, hermanos! ¡No me abandonen! ¡No! ¡Traeremos a Benjamín, Simeón! ¡No! Se llevan al detenido. ¡Vámonos! Mientras más rápido volvamos, mejor. Que Dios nos proteja. Los nueve hombres recogen a prisa sus enseres para emprender el regreso al campamento inmediatamente. Todavía temerosos, sueltan a los asnos amarrados y cargados con recipientes de agua y sacos de alimento. El faraón desea verte, José. Está abstraído. ¿José? Mitri, disculpa. Confuso, lleva la mano a su frente. Estaba conteniéndome para no explotar. Imagino lo difícil que debe ser para ti, amigo. Mucho. Pentéfres y Abur. Muy difícil. Abandonan el lugar. ¿Qué me estabas diciendo? El faraón desea verte inmediatamente. Avisada por la doncella que la acompaña, Asenet, en su casa, sale a recibir la visita de su padre en el salón principal. ¿Padre? ¡Qué sorpresa! ¿Sucedió algo? Aún no, pero puede suceder. ¿Suceder qué? Esos hombres, los supuestos espías. José estaba muy alterado, ¿no? ¿Por qué esa súbita preocupación por mi marido? Nunca te importó José. Y continúa sin importarme, pero me importa el futuro de Egipto. Por lo tanto, si el gobernador no está bien, el pueblo perecerá. Además, los dioses me informaron que esos hombres vinieron a quitar la paz de Safenat-Panea. Por tanto, hija mía, José debe mandar matarlos. No, José no puede mandar matar a sus propios hermanos. Hermanos. No lo sabías, ¿verdad? Ahora estoy entendiendo. Por eso José estaba en ese estado. Putifar, en cierta ocasión, me dijo que José había sido vendido por sus hermanos. Entonces son ellos, hija. No creo que hayas venido hasta aquí para sacarme información sobre José. Estaré eternamente agradecido por esa información. Es todo lo que necesitaba saber. Mi flor. Se marcha. ¡No! ¡No, padre, por favor! ¡Que estés bien! ¡No! ¡José no quiere que sus hermanos lo sepan! ¡No le cuentes a nadie! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Él va a intentar perjudicar a José! Ante el faraón y la reina. ¡Venganza, Safenat-Panea! ¡Debes vengarte de tus hermanos malditos por todo el mal que te hicieron! Pero no es lo que mi corazón desea, señor. Por más que intento, no puedo entender. Tus hermanos te traicionaron de la peor forma posible y todavía los dejas irse de aquí. Uno de ellos quedó como garantía. ¿Garantía de qué, Safenat? De que mi hermano más joven todavía está vivo. De que cambiaron. De que se arrepintieron. ¿Y crees en verdad que pudieron haber cambiado? No lo sé, señora. Solo el tiempo lo dirá. Le pido permiso, señor, para que pueda resolver esta cuestión. Está bien, gobernador. Voy a dejarte decidir el destino de tus hermanos. Se lo agradezco muchísimo. Solo quiero saber una cosa más. Baja del estrado. Ahora que reencontraste a tus hermanos, ¿no estás pretendiendo abandonar Egipto y regresar a tu tierra, o sí? Jamás haría eso, señor. Asumí un compromiso con el faraón y con el pueblo de Egipto. Es un alivio saber eso. Dios confió una misión en mis manos. No voy a dejar de cumplirla por nada. Confío en ti, Safenat-Panea. Nunca conocí a un hombre tan íntegro y honrado. Gracias, señor. Ahora, si me permite, tengo que retirarme. Estoy partiendo a la región del lago Mansala. Quiero observar personalmente el nivel de agua de la principal reserva de Egipto. ¿Me estás diciendo que aún tenemos agua por allá? Sí, no mucha, pero la suficiente para cubrir las necesidades de la población si es bien controlada. Pues entonces voy contigo. Quiero ver eso de cerca. Excelente, soberano. La noticia de que todavía hay agua por allá me deja más tranquilo. Su presencia será un estímulo para el pueblo. Mandaré llamar al comandante de la guardia. Es importante que Putifar los acompañe. Necesitamos toda la seguridad posible. Hazlo, mi querida. Mientras esté fuera, tú gobernarás en mi lugar. Tendrás plenos poderes para tomar cualquier decisión. Será un honor, mi amado señor. A las afueras de Avaris, los 9 hermanos ya en las puertas del desierto, caminando en dirección a Canaán. ¡Hermanos! ¡Hermanos, los animales no soportan más! ¡Tenemos que darles agua y alimento! Sí. Pero vamos. Tardemos lo menos posible. Sí. Ya que nos detuvimos, aprovechemos para comer algo. Eso, mi hermano. Levi abre un fardo. ¿Pero qué es esto? Y encuentra una bolsa de tela. ¿Qué es esto? La desenvuelve y halla dentro las monedas de plata. ¡Dios mío! ¡Hermanos, vean! ¿Qué pasa? ¡Vean! Son los siclos que dimos en Egipto por el trigo. ¿Qué estás diciendo, Levi? ¿Estás seguro de eso? Claro, Judá. Claro. Están en el mismo costal que el alimento. Van a pensar que lo robamos. ¿Por qué Dios está haciendo esto con nosotros? En la prisión. ¿Y bien, hombre? Semer. ¿Cómo te sientes? Empuja al recluso. Debe ser terrible ser dejado a tu suerte, ¿no es cierto? Apuesto mi bronce que tus hermanos jamás regresarán. Van a regresar. Enfrenta la realidad, Simeón. Fuiste abandonado en Avaris. Mis hermanos nunca me abandonarían en una tierra extranjera. Dependes de tus hermanos, ¿no? Y hay hermanos capaces de cada cosa. El carcelero se retira. Pentefres y Abur paseando por la calle. Son hermanos de José. Sabía que había algo mal. Los hermanos que vendieron a José como esclavo. ¿Quién lo diría? Por lo visto no lo reconocieron, claro, señor. Claro, claro que no. No se imaginan que ese joven se volvió el poderoso Safenat Panea. ¿Por qué será que José no se rebeló? Seguro quiere vengarse. ¿Cómo? No sé, pero no importa. Usaremos esa información a nuestro favor. ¿Qué pretende hacer? Vamos a contarle al hermano que se quedó preso el secreto de José. Estupenda idea, señor. Así ese tal Simeón va a estar muriéndose de miedo de que lo mate. Vamos a darle la oportunidad a ese hombre de matar a José primero. Estupendo plan. Pero solo hay un problema. José no está en Avaris. Está junto con el gran Horus vivo y el señor Putifar en el lago Mansala. Regresan en algunos días. Eso no tiene importancia. Tendremos tiempo suficiente para actuar. Vamos. En la sala del trono. Mi padre va a intentar perjudicar a José de todas las formas. Estoy segura de eso. Y yo voy a ser la culpable. Cálmase, Ned. Me manipuló completamente, señora. No sé qué hacer. Y ahora que José está viajando. Vamos a pensar. ¿Qué es lo que Pentefres podría hacer con esa información? No sé, señora. Conozco a mi padre. Es capaz de todo. Tani cavila concentrada. El hermano preso. Solo puede ser eso. Pentefres no tiene cómo atacar a los hermanos que se fueron. Va a usar al hermano que está preso para hacer algo. Si le cuenta al hermano quién es José, va a ser un desastre. José va a estar destrozado. Eso es lo que Pentefres va a hacer. Señor Pentefres. En la cárcel. ¿A qué debo el honor de su visita a sumo sacerdote? El todopoderoso Dios Set me pidió que viniera hasta aquí. Necesito ver al hebreo que acaban de arrestar. ¿El dios del caos le pidió eso, señor? Sí, tengo prisa. Lleva al sumo sacerdote con el prisionero, por favor. Disculpe, señor, pero tengo órdenes expresas de no dejar que nadie hable con el preso. ¿Prefieres obedecer órdenes humanas y contrariar una orden venida del propio Set? Lo lamento mucho, pero no puedo dejar a nadie pasar. Zeneb, si el mismo Set no perdonó la vida de su hermano Osiris, ¿qué hará contigo, un simple mortal carcelero? ¿Entonces me llevas o no con el prisionero? Pero la gran esposa real no puede salir a las calles sin el cortejo necesario. No hay tiempo para eso, Zeneb. Tenemos que llegar a la prisión antes de que tu padre cause algún estrago. No te preocupes, ya mandé pedir una escolta. Simeón se halla sentado junto a una fogata en la zona central del sótano. El religioso, acompañado por el oficial, desciende por las escaleras. El prisionero se levanta para recibirlos. Entonces tú eres el hebreo. Sí, soy hebreo. ¿Quién es usted? Soy el sumo sacerdote de Avaris. Mi nombre es Pentefres. Él es Abur, mi asistente. Y tú eres Simeón, ¿no es cierto? Sí, soy Simeón. ¿Qué quiere de mí? Hay algo que necesitas saber, Simeón. vi cuando tus hermanos te abandonaron. Ellos no me abandonaron. ¿Crees que alguien algún día se va a arriesgar para buscarte? Lo dudo mucho, Abur. Bueno, ¿qué es lo que pretenden? Usted dijo que tiene algo que contarme. ¿Qué es? Lo tengo. Pero antes quisiera proponerte un acuerdo, Simeón. ¿Acuerdo? ¿Qué tipo de acuerdo? ¿Qué quiere de mí? Tu palabra de que harás exactamente lo que te diga. A cambio de sacarte de esta prisión y dejarte regresar a tu tierra. Tani y Asenet, gran esposa real, llegan al presidio escoltadas. ¿Qué es lo que la dignísima esposa del señor de las dos coronas hace en este antro de hombres perdidos? ¿Dónde está Pentefres? Fue a visitar al hebreo. Lo sabía. Creo que llegamos tarde. Por favor, condúzcanos hasta él. Sí, señora, acompáñeme. Es al final del corredor. Se adentran en la penitenciaría. Dígame, ¿por qué me sacaría de la prisión? ¿Por qué intenta ayudarme? Ya dije que quiero algo a cambio. Te aseguro que no te vas a arrepentir de tener un acuerdo con el sumo sacerdote. Te va a gustar mucho lo que tengo que decirte. Entonces dígalo. Pero promete que vas a cumplir tu parte del acuerdo. Sí, sí, lo prometo. Ya diga lo que tiene que decir. Es que... ¿Señor Pentefres? La reina. Le necesito, sumo sacerdote, en el palacio en este instante. Gran esposa real, pero que... Pentefres mira con odio a su hija. Desafortunadamente, no voy a poder atenderle en este momento, pero en cuanto sea posible... No pregunte si puede. Estoy ordenando que vaya al palacio inmediatamente y me espere en la sala del trono. ¡Ahora! Señor Pentefres, no olvide que en la ausencia del gran Horus vivo, soy yo quien gobierna Egipto. Usted sabe cuál es la pena para quien desobedece mis órdenes. ¿Pero qué está sucediendo aquí? ¡Quieto, extranjero! Por favor, padre, mejor vete ahora. ¿Prefiere ser conducido por los guardias, señor Pentefres? Pero, señora, ¿quién soy yo para desobedecer a la gran esposa real? Vamos inmediatamente. Muchacho, tú también al palacio. Sí, señora. Muy enojado, pasa por delante de su hija con intención de recriminarla, pero percatándose de la gravedad, se retira respetuosamente. Simeón no comprende la situación. ¿Pero qué locura es esa? ¿A qué vino la reina? Ese no es asunto tuyo, gusano. ¿Cómo no? ¿Qué es lo que ese hombre quería conmigo? No lo sé. Seguramente fue una confusión. ¿Qué es lo que un sacerdote iba a querer con un don nadie como tú? Pero él dijo ¡basta! Que... Detesto a los presos que hablan de más. Una palabra más y vas a recibir un latigazo para que aprendas. Golpea el suelo con el flagelo. El alcaide se marcha. Simeón permanece de pie, solo y desconcertado. Más allá de las fronteras de Egipto, se halla la tierra de Canaán. En la cocina del campamento, Mara, Dina y Naamá tratan de preparar alimentos con una cantidad mínima de ingredientes. ¡Qué tristeza! Prácticamente un poco de agua con sal y unos granos de trigo. Por lo menos aún tenemos que comer. Solo espero que mis hermanos lleguen con alimento. Como son, tal vez se quedaron por allá y se olvidaron de nosotros. No hables así, Mara. Pueden tener muchos defectos, pero jamás harían eso. ¿Harían cosas peores? ¡Mara! Déjala, Naamá. Déjala. Voy a descansar un poco. Dina se retira. Su vientre acusa un pronunciado estado de gestación. La madre se dirige a su hija. ¿Por qué insistes en tratar a Dina así? ¿Después de tanto tiempo la sigues culpando por la masacre de nuestro pueblo? Pero todavía pretendes vengarte, Mara. Vengarme, no. Pero de eso a quererla es muy diferente. No hay nada en este costal. Vila, Zilpa y Tamar... Ni en este. ...buscan trigo en sacos vacíos. Ni en este. Dios mío. Si los hombres no regresan rápido de Egipto, ¿qué será de nosotros? Tengo fe que llegarán. ¡Ah! ¡Ay, miren esto! Encontré algunos granos. ¡Oh! Dámelo, yo me quedo con esto.